Qué rico la siguiente beat. Look my pinky rings, man. Chip out the man. It's shining though. Y cuesta más que todos los cabrones que hablan mierda de mí juntos. Que más que ustedes valen mi pinky ring. Los pedales son Louis Vuitton. Otra liga que tú no tienes acceso ni aunque te dé un pin. Pinky ring, brillando y celebrando con el mismo team. La película es real, no fue el sobrillo natural. Con lo mío hasta el final y afuera la guagua escolar. Con todos los de sectores y la matrícula oficial. Pa' dentro en la disco a descabronar. Traigan la botella. En el VIP, la paca saliéndose del skinny. Saca piquita y los vamos a dar todo en el bini. Queremos champán, no pin martini. Nos quedamos con la disqui y prendimos en fuego como el sol de Fini. You feel me? Trae la marca de ropa, es que no falle el swaggy. Tenemos el poder, quieto te de peluco, Chagui. No me dan fuerza, que más que ustedes valen mi pinky ring. Con el mismo equipo, todas mis mujeres son Karen, ninguna con lipo. Siempre primero como la Jordan del 8-5. Ando con 20 mujeres y tú con 20 tipos. Aquí sí huele rico, dímelo machi. Estamos clean, ando con el OG. Todo real, siempre real, todo lo mío es OG. Andamos flexing todo el tiempo en la Mercedes G. En la Mercedes G. G de la G-Wagon. Si viera lo que el otro día me depositaron. Si habla conmigo, socio, hasta te sale caro. Fuiste con los panas al mall, pero no compraron. Esa movie no compramos. En mi yeyo vuelo, en el cuello hielo. Todo el putón volando en el cielo. Camino siempre en pasarela y no soy modelo. Pregúntale a Kanye que me copia hasta el pelo. Fuerza que más que ustedes vale mi pinky ring. Los pedales son Louis Vuitton. Otra liga que tú no tienes acceso ni aunque te dé un pin. Pinky ring, brillando y celebrando con el mismo team. Mickey Woods, J Balvin, Latino, indicando Balvin. La combinación de los 45 mil millones de piquetes. Tú lo sabes, José. J Balvin, cuando es Latin Music, nigga. Pichigo y Scary, what up? La asociación 290 piquete, cabrón. Make it walk. J Balvin, man.